Dice que antes se iniciaba el trabajo para llegar a ser presidente, tenían que pasar por muchas etapas. Y el presidente que está ahorita ni siquiera conoció ninguna etapa de trabajo. Solo el de maestro. Ah, que mi papá gestionó una iglesia. Pusieron la iglesia. Y ahora dice, tenemos que enfrentarnos con las personas. Que tenemos que enfrentar, dice. Y te chingan ahí. Que mi papá que vino a construir una iglesia. Ellos vinieron a predicar el catolicismo aquí con toda la gente. Cuando ellos iniciaron a hacer un templo, cuando ellos ya medio se empezaron a encaminar, a juntarse, a hacer tequios y todo, porque nadie nos visitaba, estaban muy solos hasta este barrio. Y a través de eso pues han aprendido tantas cosas. Pero él dice, a pesar que no sabe hablar español, pero tiene muchas ideas, tiene que estar enfrentando situaciones. Que si ustedes les está agradando todo lo que dice. Mete todo tiene que ser lleveto. Ya te saco, que antes se daban unas cuotas de 3 y 4 pesos anuales para construir algún trabajo de la población. Y después fue 100 pesos. Cada año daban una cuota de 100 pesos para pagar algunos eventos, a unos trabajos de la comunidad. Hasta después que llegó el dinero del gobierno. Y fue cuando la gente empezó a pelear lo de los cargos, lo de la presidencia. Pero antes era comunitario nada más. Te nos miro y te dije no me acuse como acuse. Otra vez mi papá construyó la iglesia grande. Fue cuando ellos dicen que acarrearon palos para hacer la iglesia que está en el pueblo ahorita, la iglesia grande. Ajá. No, la que está en el pueblo, en el centro de la población. Sí. Y fue cuando dice él que participaron en el acarreo de la madera para construir esa iglesia. Ajá. Y pues a partir de ahí fue que empezaron los trabajos de la comunidad. Pero antes era, se pagaba una cuota. Primero fue de 3 pesos, después de 4. Después ya fueron 100 pesos porque los trabajos pues ya era costoso. Ajá, sí. Pero él dice que el pueblo ha sufrido mucho, ha estado en lucha. Pero la gente siempre ha tenido miedo, pero en los últimos años ya la gente ya tiene que enfrentar, tiene que defenderse. Ya no tiene por qué tener miedo. Ajá, así como nos ha hecho este presidente que está... nos golpea, pero a pesar de eso, pues están ellos parados, están dando la cara. ¿Sí? Digo, este cana. Aquí que mande de coche, da te pichano por yo. Da coche, da. Que mande que te fiene de. Da te fiene de todo con de te. Cosi ma o de ni si satico. Tu bato. Tu ye ye che ne ne ni un se, ye che me tomo chen. Dicen que ahora las autoridades que entran ahora pues ganan mucho dinero sin sacrificarse. Pero antes dice respetaban las autoridades al pueblo porque ellos, los señores, daban ese dinero. Y ahora no, dice, porque esa gente, pues, porque no sienten que es el dinero del pueblo, dice, por eso hacen y deshacen con la población. ¿Qué comandir? ¿Qué comandir? ¿Este muchacho está? Si don Sunda usted, usted. Cuando hay que usted, usted como usted, nene. Me tengo a mí, y se suba, si está Sunda, ¿no? Cuando eso se suba, por si ya. Andire, de tu muchacha, nene, gati, genere, si corque. También te usted, doce, mente usted, doce, usted, nene, vingue, dona, usted. Te llama, que andan, cosa, nene, mi gol. Es que dice que antes. Pues era obligado el que iba a ser presidente. Tenían que hasta pedirle de favor que fuera presidente. Porque pues tenían que darle una cuota nada más. Dice, antes pues era obligado y el que eligieran era el que iba a ser. Nada que dijera que no, porque él era el elegido. Pero solo una vez se buscaba ese presidente. Solo era un voto directo. Y ahora no, dice, porque varias personas dicen, yo voy a ser presidente, porque saben que le tiran el billete que viene. Y por eso hacen y deshacen con el pueblo, dice, porque no le dan un valor, por lo mismo que no es sacrificado ese trabajo. Ahora ya me cumple en su voto. Pues ahora con dinero compran a la gente porque quieren el dinero que les llega, pues. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Y antes no, porque los policías tenían que primero, cuando iniciaban a ganarse un poder los del pueblo para llegar a presidente, era difícil, porque tenían que enfrentar primero desde niños a hacer el tequitlato, el mayor, el que repartía las cartas. Por ejemplo, si mi hija me mandó una carta de México, pues ese topil que se llama topil era el que acarreaba las cartas a los domicilios. Y si no, era el que acarreaba las cartas de la presidencia a los que tuvieran algún trabajo. Y luego pasaban esa etapa de mayores que se llamaba. Después llegaban a los tequitlatos, que eran los que silbaban la concha para armar la faena. Los días lunes tenían que haber 4 tequitlatos, 2 del barrio de abajo y 2 del barrio de arriba. Entonces, para terminar con esos, después entraban de policía. Era el tercer paso que daban. Después de policías, los policías tenían que durar un año. Ese rol de ser policías, tenían que andar de noche, cuidando a la gente. No nada más en el centro, en todos los barrios. El síndico les tenía que dar unas pilas para sus lámparas, para que se alumbraran. Tenían que ver qué persona tuvo problemas, cómo estaban los barrios. Muchos policías eran dos rondas, uno de abajo y otro de arriba. Que ahorita tenían, llaman la policía, cuida al que tiene el poder, nada más. Uh-huh. Ya no. Y así era antes, y con sus macanas. Pero antes de darles esas macanas, siempre el síndico municipal decía, a ver, señores, con todo el pueblo así, y medio los policías, les decían, esta macana es representación, sí, del pueblo, pero es para que sea su representación, no es para que golpeen con estas macanas, no es para que golpeen a la gente, sino es para que ustedes tengan ese símbolo que son policías, y con estas macanas van a andar. Y así todo un año andaban, cada quien tenía su rol de trabajo. De ahí, de policías, pues ya les daban de comités de escuelas, ya les daban de mayordomos de la iglesia, y así iban pasando por etapas. Después ya le daban de regidores de presidencia, después ya ascendían a síndico, después ya que ascendían a síndico, pues ya iban a lanzarse a presidentes. Pero era difícil para llegar a ser presidente. Y usted llega a ahorita no, el cualquiera dice, yo soy el, y se compran a la gente, voy a dar 500, 100 pesos, órale, entrenle. Sí. Y ahí va la gente que sigue durmiendo, o los que tienen mucha necesidad del dinero, sí, dicen, no, pues sí, yo agarro los 100, órale, te doy tu voto. Y así ha pasado últimamente de los años. Sí, ajá. Y ellos, los viejitos, saben, ellos se enojan porque dicen, ¿cómo es justo que gente que ni conoce la población, ni conocen cómo son las costumbres, ni los derechos de los paisanos, por qué llegan a tomar el poder a ciegas, ni saben cómo es la tradición del pueblo? Por eso ellos están muy enojados, de que cada maestro que sale, órale, yo voy. pero es por demás, porque no tienen todo, no, ni siquiera saben las costumbres, no tienen ni la ideología del pueblo, cómo es sus costumbres, a dónde viven, qué necesidades tienen en sus barrios. Hay muchos barrios que tienen muchas necesidades, y de seguro que el presidente que está ahorita ni siquiera conoce a las familias, ni siquiera ha venido, ni siquiera a platicar, ni a tomarse una taza de café. Sí, o sea que no conoce a los del pueblo y es presidente. Pues sí. Decía en su campaña, tengo 30 años aquí, pero de su escuela a su casa, pero no tenía 30 años de visitar a cada paisano, a visitar cómo se toma una taza de café en su hogar, jamás. Él de su escuela a su casa, porque así como lo vemos, ni siquiera sabe hacer justicia. Sí, y es lo que a las personas les molesta, les duele, cómo ha tratado al pueblo durante estos 3 años. Que me mete todo que usted me mete todo que usted cuando ya ni que ya que usted hace la tosa falso y puso ya que tiene cuando ya ni que como si me dijeron acá que ya como el pay no me lee todo que tiene que tener todo lo que uso de dinero con eso de ingo ahí no tengo casa ni con él. Dice que cuando mi papá fue su trienio de él, tiene muchos años, que dijo la cuota va a ser de 25 para que logremos poner. Y así fue como se montó la iglesia que está en el centro de la población. Porque como dice que esos dineros que trae mal del gobierno nada más sirve para hacernos pelear, dice el señor. Aquí como viene, la definen. Dine, cosa ni torna vine, poquín ni ay, ni erco, dos que carga la presidencia también se cooperó dinero, faenas. Aquí te define todo, aquí que man me llena, y ven, me llena, es tiene, dine, cosa ni, tancame que. Que dice que hay que darles mucha comunicación a los hijos, porque pues esto pasa, dice, porque la gente dice ni sabe cómo vivimos, cómo hemos estado, piensan que nada más está el pueblo, porque sí, dice, pero ha sido de mucho sacrificio. Y dice que es el joven que ahora dice hasta es peleado el trabajo del policía porque les van a pagar sin sacrificarse, porque nada más cuidan ahí al presidente. Dice él, ellos ya cumplieron también de policías. A varios jóvenes ya les tocó ser policías y ya supieron cómo se sufre para ser policía, no nada más estar ahí cuidando la presidencia, sino se trata de cuidar a la población. Ajá. Varios chavos. ¿Y ahorita está desempleado, por decir? Pues sí, ellos están desempleados. Ajá. Pero no pelean ese cargo por lo mismo, que está muy corrupto. Ajá. Que sí. Lo obligan a hacer el trabajo, que es lo que hacen. Aquí se llama Susana Erkin. Que si les gusta todo el mensaje que dice él, que si les gusta el mensaje que trae. Que su cabeza tiene mucha inteligencia. Y que han dicho las personas pues que ellos den sus ideas, que ya no hay que tener miedo, que hay que dar ideas, porque cada cabeza tiene muchas ideas. ¿Sí? Muchos chavos ya fueron topiles, ya fueron mayordomos, ya fueron policías, y pues sí, entre la gente luego se enoja, dice, bueno, ¿cómo es justo que nada más, ya de buenas a primeras, alguien diga voy a ser presidente, cuando ni siquiera han sido, no conocen, pueden. No han, se han sacrificado? Pues, no sé si quiera decirle que a nosotros nos motiva su... Y que también en nuestras localidades, en nuestros pueblos, en nuestras colonias también pasan cosas así. También el gobierno da dinero a unos y a otros los margina para dividir nuestras poblaciones, nuestras cooperativas. No, Flash no. ¿No? Está platicando sobre las costumbres de las fiestas, que todos los que eran policías les tocaba el trabajo de recorrer a las casas donde donaran un chivo para celebrar, por ejemplo, la Semana Santa. Tenían que donar a algunas personas del pueblo que tuvieran, por ejemplo, si yo tuviera 10 chivos, pues voy a dar uno o dos, los que yo quisiera dar. Y así los policías tenían que juntar entre huevos, tortillas, todo. Y la población tenía que dar para la fiesta. Era muy bonito. Pueblo, o sea, todos los colonias. ¿Sí? ¿Y ahora ya no se hace? Pues ahora ya no, porque la misma, o sea, el cabildo que está, pues ya no conoce las costumbres. Ya no, ya perdieron toda esa tradición. Sí, sí, ya se acabó toda esa costumbre. Rancho. ¿Qué tiene? Antes, cuando iban a traer un preso, se iban caminando con sus lámparas, iban hasta donde estuviera el preso. Pero ahora los policías que están quieren un carro, quieren que sean pagados. Esos no son policías. Los iban a traer y los traían a la presidencia. Ahí tenían que hacerle la justicia. No eran enviados a Cuica ni a Teotihuacán. El síndico tenía que hacer la justicia. Tenían que multarles o decirles que curaran al herido si hubieran herido a alguien. Pero allí nada más tomaban acuerdos, pero entre todos. No disponían de enviarlo a otro lado. Al menos que haya matado, pues sí, lo enviaban a Teotihuacán, pero porque ya su delito era muy grande. Pero mientras no fuera grande, ahí se arreglaban ellos. Tenían que pagar un dinero, el acuerdo que tomaran, cuánto iban a pagar. Me gustaría que todo fuera como antes, dice, que la gente camine, que aprenda a conocer sus veredas, sus caminos. Pero ahora no, dice, es bien difícil, porque todos quieren viajar en carro. Todo ya se ya cambió. Pero bueno, dice, pues hay que seguir dando el mensaje. Que si está bien todo el mensaje que está dando. Que también corría mucho riesgo cuando eran policías de Macana, porque luego los golpeaban allí también a ellos, o se les apagaba la lámpara, ya no llevaban lámpara o pilas, también venían arriesgando en el camino, también igual. Ajá. Y dice que la policía que está hoy, pues es la que espanta a la gente, los golpean, pues ellos hacen lo que quieran con el preso. Sí, ahí se aprovechan de pegarle, de patearle, hacen y deshacen del preso. ¿Cómo te? Eso como vives con este chale, escuchate. Cuando se come, escuchate, ni que tú seas racheta, funda. Ya no go. Mira, tú digo, mira, aquí estamos sentados, ni que ya vos te digas. ¿Qué es eso? Digo. Dice el señor que cuando nombraban al presidente hace muchos años, pues si no quería, hasta lo tenían que encarcelar, porque era el elegido. Si se negaba, lo encarcelaban porque pues ya era el elegido. Sí. Bueno, por ejemplo, antes cuando hacían eso, ¿cómo digamos que el presidente se dedicaba ya a la presidencia y dejaba como sus labores del campo? ¿Cómo compensaba eso? Pues no, pues es que era un tequio nada más que tenía que dar. Sí. Muchos años, 3 años, tenían que dar el tequio nada más gratis. Ya no trabajaba en su casa. Ya no trabajaba. Sí, a mi papá le tocó ese tiempo, no les pagaban nada. Nomás teníamos que, pues, mantenernos que del pollo, la producción de la casa, lo que había. Pero les llegaba dinero del gobierno. No, pues daban una cuota a los señores. Cuando llegó para todo el trabajo. Sí, por el puesto. Sí. Pero antes eran puros secos, tenían que dejar sus trabajos las personas durante 3 años. Que cuando mi hermano Raúl fue presidente fue cuando le iniciaron las despensas y fue cuando él pidió despensa para el pueblo allá. Ellos no les limitaban la despensa, les daban de a 2 paquetes de maseca. Ajá. ¿Y ahorita no reciben alguna ayuda? No, pues no, porque ahorita como el presidente dividió la población, entonces la asamblea comunitaria no recibe ni nada de despensa, solo para el presidente, para su gente nada más. Sí, bueno. Que últimamente de los años pues cambiaron mucho las cosas. Que no nos quiere el presidente que no nos apoya el presidente que está, pues, porque lo dividió la población. ¿Y quién es el encargado de dar los puestos en la policía, se puede decir? ¿Mande? ¿Quién es el encargado que da los puestos de la policía? El presidente. ¿El mismo? Es el que contrata a los que quiere. Hasta hecho, la población no busca a los policías, sino que contrata gente. Él mismo se contrata a su gente. Sí, él mismo. O sea, no tiene derecho. Es, por ejemplo, si el chavo le pide que es policía y que es fregón y que puede golpear a la gente, órale, tiene el empleo. Le dan el empleo. Está saqueando la piedra en la población y se está haciendo rico de la Que se puede decir que le pertenece eso al pueblo. Sí, de hecho es del pueblo. Es pero está carriendo piedra y piedra y piedra, vende la piedra y se está haciendo rico de la piedra del pueblo. Y este, ¿sí? Y ustedes, o sea, por decirlo, ¿no reciben alguna ayuda de parte de él? No, nada, no, porque le digo que dividió a la población, es porque los de la asamblea ya lo conoce, dice no, a ti no, ella es mi gente, ya nada más a los gente. Sí, hasta dicen que tienen unas etiquetas en donde cuando les dan la despensa tienen que mostrar sus etiquetas. Y los de la asamblea no tienen ninguna etiqueta. Si no llevan su credencial, nomás no le dan. ¿Qué con gente? ¿De qué más? ¿Cómo te dije? ¿Asunder con ellos? ¿Qué es lo que con ellos? Permíteme partir. ¿Sabes? ¿Cuándo comió? ¿Comió? ¿Nene? ¿Comió? ¿Nene? Jimé, ¿sabes? Permíteme cuatro barcos. Dime que tengo sumar los cuatro. Esto con Jimé. Dime, ¿qué? Jimé. Dice que así atacó a don Jaime cuando lo emboscó y cuando le hizo daño aquí abajo cuando lo emboscó. Y él está muy enojado por todas sus acciones. Que un presidente tiene que apoyar a su pueblo y no destruir a su pueblo. Que mucha gente ha sido golpeada desde su trienio de este presidente. ¿Mande? ¿Qué vamos a planear? ¿Cómo vamos a hacer con esa persona? Dice, ahorita no podemos, no podemos tomar medidas, hay que pensar primero, pues entre varios, pensar, planearlo. ¿Cómo mero le vamos a hacer? Que necesitan otras personas porque él ya está viejito. Pero para eso dice que están sus hijos. Pero él ya está viejito, corre riesgo. Entonces sus hijos tienen que enfrentar esta situación. Él da ideas nada más. Y si por decirlo, esta plática que ustedes están haciendo se llevaría más a fondo al distrito, ¿les afecta a ustedes? Sí, coro cuitzer que estén quienes. Cosí sí, ya que engañó a esa. Seguro que viste el lindo México. ¿A qué engañó esa? Déjenme que pase esa. Que no me. ¿Quién ya se pone? ¿Cuánto es que viste? ¿Cuánto es que mande esa? ¿Cuánto es que mande esa? ¿Cuánto es que mande esa? ¿Cuánto es que mande esa? ¿Cuánto es que mande esa? ¿Cuánto es que mande esa? ¿Cuánto es que mande esa? ¿Cuánto es que mande esa? Dice al rato van a decir que por qué tanta inteligencia tengo, pues si no puedo hablar español. No, mejor defenderme. Dígale que eso no me que Digo que no le va a afectar en ninguna parte. Ella me recuerdo. No, dice, es que yo no sé hablar español. Sí. Me vaya a afectar, dice, vayan a decir los países. ¿Por qué está dando todas esas palabras? Digo, pues es que... Es que él ya sirvió mucho al pueblo. Tiene muchos mensajes. Tiene muchos testigos de su trabajo que inició desde el principio. Sí. ¿Cómo se llama? Tiro, y le coro mire. ¿Quién es? Adolfo Miramón. Sí.